Venga. Señor Zapata. Perdón, la puertita, por favor. Voy a bajar. Perdón, por favor. Más adelante, sino más adelante, ya, Solís. Pajarito. Más adelante, Solís. Más adelante, más adelante. Ahí, uno más que se va para el hotel. ¿Subiste? No, acá no está bien. ¡Uy! Ese fue el operativo realizado para el traslado de las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Gabriel Zapata hacia otro destino. Yeah.